Comadre, esa es la tontica, lo está negando y lo está negando. Comadre, esa es la tontica, lo está negando y lo está negando. Ella cree que yo no he maliciado, que tiene el balón de más inflado. Ella cree que yo no he maliciado, que tiene el balón de más inflado. Yo quisiera saber, comadita, cuándo hay, en qué hora metieron el gol. Yo quisiera saber, comadita, cuándo hay, en qué hora metieron el gol. Porque siempre está como portero que en cada segundo recibe el balón. Porque siempre está como portero que en cada segundo recibe el balón. Ay, comadre, no niegue lo que tiene usted. Ay, comadre, no niegue lo que tiene usted. Por mucho que lo esconda, caramba, siempre se le ve. Por mucho que lo esconda, caramba, siempre se le ve. No lo niegue, comadre, porque yo no estoy ciego. No lo niegue, comadre, porque yo no estoy ciego. La verdad está clarita, caramba, que juego el esquinero. La verdad está clarita, caramba, que juego el esquinero. Quisiera saber, comadita, cuándo hay, en qué hora metieron el gol. Yo quisiera saber, comadita, cuándo hay, en qué hora metieron el gol. Porque siempre está como portero que en cada segundo recibe el balón. Porque siempre está como portero que en cada segundo recibe el balón. Ay, comadre, no niegue lo que tiene usted. Ay, comadre, no niegue lo que tiene usted. Por mucho que lo esconda, caramba, siempre se le ve. Por mucho que lo esconda, caramba, siempre se le ve. No lo niegue, comadre, porque yo no estoy ciego. No lo niegue, comadre, porque yo no estoy ciego. La verdad está clarita, caramba, que juego el esquinero. La verdad está clarita, caramba, que juego el esquinero. ¡Sá!